los redujo primero, los congeló después, creando, digamos así, la posibilidad de que parte del ingreso se trasladara hacia la industria a través del crédito, a través del manejo del comercio exterior, a través de estos mecanismos, fundamentalmente del crédito y del comercio exterior. Claro, el problema sucedió de que la industria seguía dependiendo grandemente de importaciones, porque, digamos, hubo sectores que se cerraron grandemente, como fueron textiles en primer lugar, bueno, históricamente, como dije, alimentación, textiles y metalúrgicos, pero había una gran dependencia todavía de equipos industriales, etcétera, que había que importar. Para eso se dependía de las divisas que se obtenían del sector agropecuario. El problema es que los terratenientes actuaron, digamos, retrayendo, no dando más tierra en arriendo, disminuyendo los arriendos, a la vez tratando de sacarse de encima a los arrendatarios. Por lo tanto, se dio una situación en la cual se disminuyeron las áreas sembradas. Aparte, el tiempo tampoco ayudó, es decir, hubo años de sequía, que se sumaron todos juntos para producir lo que se llamó un estrangulamiento externo, o lo que se llama habitualmente en ese sentido, en el sentido, digamos, de que se carecían entonces las divisas. Para poder importar esos bienes industriales que se necesitaban, digamos, porque, digamos, si bien el peronismo desarrolla el sector textil, como dije, metalurgia. La nacionalización del Banco Central pone fin a los créditos blandos en favor de los grandes monopolios, en su mayoría de capitales extranjeros, que se llevan las ganancias al exterior. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional. Se crea el IAME. El complejo estaba compuesto por 10 fábricas. Ocupaba 9.000 operarios calificados. La evolución del IAME fue arrolladora. En 2 años produjo 200 aviones biplaza, 100 aviones Colquín y la maravilla de la audacia y la técnica, el Tulki a reacción. Comienza la fabricación en serie de locomotoras. La locomotora diésel argentina es construida con importantes innovaciones de patente. Se fabrican en serie los primeros automóviles. El auto justicialista Super Sport era netamente de origen nacional. En 1955 se estaba exhibiendo en el Salón de París. También se fabrican camionetas pick-up sin que ninguna de sus piezas hayan tenido que ser importadas. La República Argentina fabrica sus propios tractores y todo tipo de máquina agrícola. El trabajo rural se mecaniza, aumentando la producción y reduciendo los costos. El agro se desarrolla en toda su potencia. El gobierno expropia los grandes latifundios y los entrega a quienes de verdad trabajan. Fragmento del documental Sinfonía del Sentimiento, dirigido por Leonardo Fabio. Hay sectores intermedios que no se desarrollan, o el problema de combustible, que también se demoró mucho su solución, que por lo tanto implicaba, al incrementarse la industria, un incremento de las importaciones de combustible, el caso del petróleo sobre todo, el más notorio, que al faltar las divisas produjeron un estrangulamiento. Por lo tanto, eso, el desarrollo relativamente rápido que había tenido la industria hasta el año 48, digamos, se empieza a frenar. Se empieza a frenar y ya se empieza a hacer crisis. Por lo tanto, es decir, se empieza a plantear el problema ese de que faltan productos, digamos, del campo, en el sentido, digamos, de que las tierras son retiradas por los terratenientes y no hay una solución para el problema agrario de fondo, y a la vez en la industria. Por lo tanto, de ahí empiezan a plantearse la necesidad de recurrir a préstamos eternos. Es decir, la propia CGE, que se había montado en base, digamos, a este desarrollo industrial que se había dado en oposición a la Unión Industrial, que era tradicional la entidad empresaria, que eran más que nada las industrias tradicionales como el azúcar, el vino, que digamos que estaban dentro de la estructura vieja, la propia CGE plantea, digamos, la necesidad de recurrir a inversiones extranjeras y de aumentar, digamos, la explotación de la clase obrera en concreto. Es decir, en el sentido, digamos, de que al no haber suficiente alimento fácil ni divisas baratas, implicaba la necesidad entonces que para poder ellos acumular más capital tenían que entonces disminuir la parte que había aumentado al sector obrero, el peronismo, durante su periodo de primera etapa. De ahí nace entonces la propuesta del Congreso de la Productividad, y otro tipo de propuestas que tratan de disminuir la participación de los sectores asalariados del producto para canalizarlo hacia los sectores que presionaban sobre el gobierno peronista para no dar, supongamos, el sector de terratenientes lanero me exigía cambio diferencial para exportar la lana, si no lo exportaban, los frigoríficos que no habían sido expropiados exigían subsidios. El 16 de agosto de 1953 se instauró el Día del Empresario Nacional, luego de la primera reunión de la Comisión Directiva de la CGE, presidida por José Berg-Helbard, quien fue fundador y modelo emblemático para la Confederación General Económica. Algunos años antes, en 1950, en Catamarca, Helbard y otros pequeños y medianos comerciantes y empresarios redactaron un acta en donde daba nacimiento a la Confederación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio, CAPIC, a la que José Berg-Helbard presidió desde el mismo momento de su fundación. El 16 de agosto de 1953 se formó finalmente la CGE, cuyo primer presidente fue el propio Helbard, quien a su vez creó su Instituto de Estudios Económicos y Financieros, IEF, para la formación moderna de empresarios y el seguimiento y conocimiento de la realidad nacional. Por lo tanto, es decir, llegó una situación en la cual ese desarrollo industrial quedaba prisionero de esa estructura que no se había modificado todavía, por lo tanto que se había modificado solamente en desarrollar importación, en desarrollar industria, pero que no había creado un mercado interno suficientemente amplio con una expansión agropecuaria paralela, digamos, con una reforma agraria en el campo que hubiera permitido ampliar el mercado interno y con un desarrollo de sectores básicos, digamos, de la industria que hubieran podido liberarnos de las importaciones más fundamentales. En ese sentido, la limitación, digamos, del gobierno de peronismo, digamos, se manifiesta en el último periodo, este año 50-55, en que no puede dar respuesta o no es capaz de dar respuesta a esta situación, ¿no?, de que hace crisis entonces, ¿no? Hoy en Tramas, el peronismo, un modelo de país para armar, con Eugenio Gastiazoro. Tramas. Membo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno.